y llega el ritmo tropical que esperabas con mucho amor. Rico. Esa tarde de verano, mi corazón se agitaba. Después de tanto tiempo, hoy me encuentro con él. Lastimaste mi corazón, me has causado un gran dolor. Con todos vas a jugar, nadie te puede atrapar. Eres una gata en celos, con todos quieres estar. Con todos vas a jugar y nadie te puede atrapar. Eres una gata en celos, con todos quieres estar. Oye, gata en celos, para ti llega la nueva sensación tropical, cal, cal. Esta tarde de verano, mi corazón se agitaba. Y después de tanto tiempo, hoy me encuentro con él. Lastimaste mi corazón, me has causado un gran dolor. Eres una gata en celos, con todos quieres estar. Con todos vas a jugar y nadie te puede atrapar. Eres una gata en celos, con todos quieres estar. Con todos vas a jugar y nadie te puede atrapar. Eres una gata en celos, con todos quieres estar. Con todos vas a jugar y nadie te puede atrapar. Eres una gata en celos.